días. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM y desde internet www.radioenlace.org. Aquí empieza, cuando pasan 38 minutos de las 11 de la mañana, la programación dominical de Radio Enlace. Bienvenidos. Y lo hace, como viene siendo habitual, con El Puente. Te habla Jorge López, voz y controles. Y estaremos aquí hasta las 12:30 de la mañana, recorriendo una vez más los caminos inescrutables de la música. La sensibilidad más extrema de los cantantes que descubriremos aquí. Es la edición número 76 y hoy es domingo 22 de noviembre de 2009. Escapando de catalogaciones y de géneros, hemos tenido la fortuna de asistir el pasado jueves al concierto que Jan Tiersen ofreció en la sala La Riviera de Madrid. Jan Tiersen, famosísimo compositor de algunas bandas sonoras, entre ellas Goodbye Lenin o Amélie, es un compositor bretón de enorme bagaje cultural. De lo que allí interpretó, de su carrera musical, de su personalidad, os queremos hablar durante la primera parte del Puente de hoy. Y para ello vamos a pinchar algunas canciones de su disco On Tour. Nos ha resultado extremadamente difícil, y veremos más adelante por qué, seleccionar las canciones que busquen un poco recrear, emular la música y las sensaciones que tuvimos en la sala La Riviera, porque Jan Tiersen ha dado un giro radical a su manera de interpretar la música, rodearse de la banda. Ha escapado de esa sensibilidad tímida de la musette y del vals más propio de los compositores franceses y se ha sumergido en oscuros y tenebrosos paisajes atmosféricos propio del post-rock y del noise. Por eso queremos hablaros de ese contraste, de ese cambio, de lo que fue y de lo que será. Empezamos. Bonsoir. après-midi là, dans la rue du Jourdain, on peut dire qu'on était bien assis à la terrasse du café d'en face. On voyait notre appartement. Je ne sais plus si nous nous étions tu ou si nous parlions tout bas là-haut au café d'en bas. Mais je revois très bien la table et tes mains, le thé, le café et le sucre à côté. Puis d'un coup c'est parti, tout s'est effondré. On n'a pas bien compris, tout a continué. Tandis qu'entre nous s'en allait l'équilibre. Jamais tranquille, nous tombions du fil. Esta tarde, en la calle del Jordán. De hecho, las cosas no iban demasiado bien. Sentados en la terraza del café de enfrente, observábamos nuestro apartamento. Al fin, está tan triste sin nosotros dentro. Esa era la última estrofa de La Tegas, La Terraza, canción que abre el disco CD video DVD de On Tour, editado hace 3 años, en 2006, y que ya supuso en su momento una ruptura importante con relación al precedente creado por la banda sonora de Amélie, que tanto éxito tuvo y que tanto encasilló a Jan Tiersen. Supuso una ruptura porque encontrábamos matices muy rockeros, saturación de altavoces, muchísima distorsión, bajos atronadores, una sonoridad que ha seguido evolucionando y exagerándose hasta llegar a 2009, cuando pues Jan Tiersen tenía previsto editar otro álbum de estudio, el sexto, llamado Dust Lane, pero que debido a una pelea con su anterior discográfica, hubo una ruptura de contrato y por lo tanto no se pudo editar el disco. Será editado, eso sí, con cierto retraso, en la próxima primavera. La Las consecuencias han sido bastante importantes, ya que la gira se mantuvo. Es algo bastante excepcional el hecho de que un músico salga de gira a presentar un disco que todavía no está editado. Pero lo cierto es que, escapando a tradiciones o a convencionalismos, no nos importó demasiado. La verdad es que la sala estaba llena de ojos escépticos, incrédulos de lo que estaban viendo. Nosotros estábamos avisados de que nada o muy poco tenía que ver con el pasado musical de Jan Tiersen. Muchos de los asistentes esperaban un tipo de concierto muy cercano al que pudo interpretar Jan Tiersen en 2006, cuando nos visitó pues en febrero y en octubre, si mal no recuerdo, y cuyos interpretaciones en la Riviera aparecen recogidos en un par de temas en este CD On Tour. Si ya no es necesario tener un CD para salir de gira, pocas justificaciones le quedan a la industria musical. En fin, poco sabemos de este Dust Lane. Incluirá 8 pistas que girarán en torno al tema de la guerra y que contarán con algunas colaboraciones, entre ellos Sid Matters, Orca y Matt Elliott. Matt Elliott, que fue el telonero de lujo de la velada el pasado jueves 19 de noviembre. A eso de las 8:30 salió al escenario Matt Elliott. Es un artista un tanto ecléctico, atípico, diría. Inició su carrera en Bristol, Inglaterra, cuna del trip hop. Recordaréis bandas como Massive Attack o Portishead, y lo hizo con su banda The Third Eye Foundation, trip hop mucho más cercano a The Square Pusher, con mucha electrónica minimalista, samplers y guitarras procesadas. Sacó alrededor de 6 álbumes con esta banda y posteriormente, bueno, pues decidió sacar álbumes con su propio nombre, del cual destaca The Mess We Made, donde hay instrumentos mucho más acústicos y hay menos peso de la electrónica. Se trata de un artista que no es novel, que ya tiene un enorme bagaje, pues casi tanto como el propio Jan Tiersen. Decidió abrir para él y continuar como guitarrista en el concierto. Antes de todo, sí que me gustaría mandar un afectuoso saludo a Carola Pérez, de promotora Dos Emociones, una antigua compañera de Radio Enlace, que tuvo la oportunidad de estar con nosotros pues alrededor de 6 años y que, bueno, pues ahora mismo se encuentra trabajando en esta promotora, en Dos Emociones, y que tuvo la amabilidad de invitar al puente al concierto, con las entradas agotadas desde hace ya varias semanas. 2.700 espectadores llenaron la sala madrileña y aún así encontramos un hueco para poderos narrar lo que allí vimos. Es desde luego una delicia encontrar antiguas compañeras de la emisora y es un detalle que valoramos enormemente, pero que cuando termine este pequeño recorrido os emocione tanto como a nosotros. A eso de las 9:30 hasta las 11:45, relativamente largo concierto, más un bis de 15 minutos, fue lo que nos concedió este bretón. Teníamos una batería al fondo casi invisible, puesto que la iluminación no le dedicó demasiado protagonismo. Teníamos bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica, la de Matt Elliott, y luego una teclista en sintetizadores también en el segundo plano. Y en primer plano, a Jan Tiersen, con una vestimenta bastante rockera, pose bastante introvertida, poco hablador, tan solo nos dedicó tres palabras, eso sí, en castellano, pero la misma, que fue gracias. No presentó a la banda, no se comunicó con la audiencia. Lo cierto es que fue una actuación bastante introspectiva. Puede ser porque se trate de un álbum nuevo que todavía están puliendo en directo. Tal vez era un concierto para sí mismo, rodeado de sus juguetes. Encontrábamos el piano flauta, encontrábamos teclados, sintetizadores, secuenciadores, incluso el violín, desde el cual interpretó la versión de Le Fil, que en la banda sonora de Amélie aparece interpretada al piano. Emocionante tus incursiones con el violín, que la audiencia respetó con un riguroso silencio, una mezcla entre escepticismo, sorpresa y absoluta enajenación por parte del respetable por lo que estábamos allí viendo. Un enorme respeto hacia el músico por silencios en los momentos en los cuales la música pues era menos atronadora, y lo cierto es que estaba lleno de contrastes, desde los crescendos propios del post-rock, los cambios de ritmo, las saturaciones que casi ensordecían nuestros oídos, a las partes más acústicas interpretadas al violín. Pero vamos a seguir descubriendo cómo suena este músico en directo. De l'endroit où je suis, on voit des bras de mer. S'allonge, puis renonce à mordre dans la terre. Thank you. la sépare. Absolutamente atronador este final de Les Bras de Mer, otro ejemplo más de la evolución musical de Jan Tiersen hacia el post-rock, llegando a un clímax absolutamente desatado. Encontrábamos pues prácticamente los instrumentos habituales en esta nueva época, si podemos llamarla así, sintetizadores y secuenciadores que consiguen aumentar la intensidad de la música. Eso sí, se ha desprendido definitivamente del acordeón, el cual no empleó en todo el concierto. Fue un concierto enormemente introspectivo, muy cercano al shoegaze, donde había momentos en los cuales teníamos a guitarra eléctrico de izquierda a derecha, a Matt Elliott, a Jan Tiersen y al bajista agachados con la cabeza mirando hacia las pedaleras, absolutamente concentrados en encontrar la combinación de las mismas para extraer el sonido deseado. Realmente poquísima comunicación con el público, muy concentrados y recogidos en sí mismos, en casi una experiencia mística. Poquísima comunicación entre ellos también, una que otra mirada furtiva, pero en cualquier caso significa que todo el concierto estaba muy bien preparado. Un setlist que siguieron al pie de la letra, cada uno conociendo su trabajo. Nos sorprendió el grado de sincronización. Por ejemplo, el bajista, si ya no interviene más en esa canción, pues se ponía a afinar la guitarra para el siguiente tema. O en el caso de Jan Tiersen, abandonaba su violín para coger la guitarra e inmediatamente después iniciar su nueva canción, una coreografía de intercambios de instrumentos para mantener en todo caso la tensión, el clímax. Hemos escuchado dos canciones interpretadas por Jan Tiersen, que nos recuerda muchísimo a Dominique Ané, un compositor y cantautor francés cuya dicción y cuya sonoridad es muy muy similar. Por ello ha sido colaborador también de Jan Tiersen en L'Absente, por ejemplo. Tienen una enorme amistad. Lo cierto es que en el concierto no sonaba tan contundente su voz como la del resto de instrumentos, lo cual hacía su mensaje pues prácticamente indescifrable. Fue una lástima. En cualquier caso, también teníamos a Matt Elliott, que interpretó el Chapter 19, un libro musical, tema inédito, que leyó literalmente seleccionando la página apropiada del libro y que interpretó vocalizando palabra a palabra mientras la atronadora música le rodeaba. Canciones también que nos sorprendieron mucho, en las cuales los cinco miembros de la banda, salvo el batería, hacían coros y cantaban simultáneamente, como el We Will Be There Until The End. Fue un momento emocionante. También encontramos pop electrónico y rock poderoso en Palestine, una de las canciones que fueron más aplaudidas en la velada. Cuando ya prácticamente no esperaba encontrar ninguna reminiscencia del pasado, una vez que terminó el bis y la última canción, una versión barroca cubierta de distorsión de la Vals d'Amélie, la canción más reconocible de la banda sonora. Algunos de nosotros nos sonreíamos cuando nos dábamos cuenta de que lo que subyacía, de que los teclados estaban palpando esa melodía, nos resultó entrañable ese guiño a la audiencia y nos pareció que había disfrazado, como si se tratara de Halloween, a la inocente Amélie de algún diseño punk y gótico. Jan Tiersen se defiende de todas esas, bueno, pues comentarios en cuanto a las expectativas de la gente sobre su etapa pasada, comentando que realmente la banda sonora de Amélie no es más que un compendio de las canciones de sus tres primeros álbumes, que solamente compuso para la banda sonora un par de temas. Él tiene un bagaje musical mucho más amplio que ese, aunque lo cierto es que la industria musical busca ciertos patrones para la exportación de su música. No ha sido muy exitoso la manera que se ha tenido de difundir la música de Jan Tiersen, puesto que bueno, pues únicamente se conoce en el extranjero su participación en Amélie, pero sus deseos de buscar cosas nuevas es algo que está quedando en un segundo plano, pero estos conciertos se ocupan de manifestarlo. Otra de las grandes sorpresas, y lo comentábamos antes, fue el hecho de que se fuera de gira antes de publicar su disco. Él mismo declaró en alguna entrevista: para mí no hay relación creativa entre sacar un disco e irte de gira. No he presentado el CD porque cambié de discográfica, pero me gusta la idea de que la gente escuche primero y luego compré el disco. La red me parece una herramienta increíble para descubrir la música, aunque yo me quedo con los vinilos, expresaba el artista. Lo cierto es que Jan Tiersen se encuentra absolutamente englobado con este tipo de música dentro del post-rock. Lo cierto es que no llega a generar una sensación atmosférica, sino que casi deriva al final de sus temas a un clímax mucho más cercano al noise. No existe una melodía tan clara, sino que más bien se busca los acoples, la distorsión, una especie de caos sistemático al final de cada uno de sus álbumes. Es algo que desde luego que nos embargó allí, algo muy cercano al ruido psicodélico y que nos todavía no nos tiene acostumbrados. Pero vamos a seguir recorriendo la música de Jan Tiersen con otra de las canciones que sonaron en el concierto. Empieza con un arpegio de guitarra. Se llama La Perceuse. ¶¶ tal vez en su primera época podemos describir a Jan Tiersen como un artesano introspectivo, sutil, mágico, interpretando música con cajas de música delicadas, sugerentes, con influencias desde Chopin a Erik Satie. Pero en esta época encontramos influencias mucho más cercanas a Sonic Youth o Arcade Fire, bandas que ha reconocido que escucha actualmente. Y por eso hay una evolución marcadísima de su música hacia el orquestalismo ruidista, algo que, bueno, pues exige varias escuchas. En La Perceuse encontramos, aunque ya lo hemos hecho en otros las canciones anteriores, un bajo muy protagonista, atronador, que le da ese aspecto compacto, grumoso a las canciones. Pero nos gusta que nos descoloquen, nos gusta que alguien tenga auténtica pasión por la música y busque horizontes infinitos. Y es que este multiinstrumentista, si es que le hemos visto tocar el violín, hemos visto también el piano, la guitarra, el bajo, la batería, en Le Retrouvailles, por ejemplo, llega a rasguear un contrabajo, una mandolina, un banjo, incluso un cello. Realmente, tal como él declara, todo lo que cae en mis manos, cualquier cosa, no me doy cuenta y me encuentro haciéndolo. Muchas veces instrumentos de niños, comenta sobre los rietes naïf de su caja de música. Lo cierto es que ahora la propuesta en directo es más dura, más cercana al rock clásico. Y todo esto proviene también de la sinergia de la banda que le rodea, que realmente le da un sentido y le ayuda a llegar a este horizonte musical. Y es que, aunque mostró poco interés en la escuela, lo cierto es que regresó al conservatorio y asentó una serie de conocimientos que le han hecho auténticamente virtuoso en algunos instrumentos. Ha visitado en numerosas ocasiones nuestro país, pero tal vez en el que más sorpresa haya dejado haya sido en el concierto que os estamos narrando del jueves pasado en la sala La Riviera. Gracias. We'll be right back. Maurice, The Light, Eric, Sound Forest, Eddie, Backline, Kirik, Ben, Tour Management, Natacha et Brock. Merchandising Gwen and Jerome is driving our bus. And tonight, the audience was you! Engranajes metálicos y acompasados de Le Train se despedía de el público en presentando a los músicos y a su equipo técnico en la última canción del CD On Tour que hemos seleccionado para ilustrar el concierto de Jan Tiersen. Mencionábamos antes la cantidad de instrumentos que es capaz de tocar y la necesidad de comunicar, de buscar nuevos matices expresivos a una personalidad inquieta, intensa, pero del mismo modo que busca instrumentos para canalizar esos deseos de comunicación, también ha sabido rodearse Jan Tiersen de muchísimos músicos que o bien dan voz a sus canciones, a sus composiciones, o bien generan cierta sinergia, comprensión y la manera de alcanzar otros horizontes musicales. Encontrábamos y mencionábamos antes a Dominique Ané, pero también tenemos a Lisa Germano, encontramos a Neil Hannon de The Divine Comedy, encontramos a Françoise Brott, a Little Red, a Sacha Turop, encontramos a Natacha Régnier y a Christian Kermalé, una infinidad de músicos extranjeros y franceses que le han ayudado a encontrar sonidos y a encontrar sensibilidades. Llegó incluso a componer canciones a dúo con varios artistas, todo esto al margen de sus colaboraciones para bandas sonoras. Destacamos La Vie Rêvée des Anges, Alice Martin, Qui Plume la Lune, y la última colaboración que fue la dedicada al marinero bretón de que bueno, pues que ha supuesto también un retorno a la musicalidad de Amélie. Es también algo a destacar que sus la actitud post-rock con la que nos ha deleitado no es la primera vez que la tantea, y es que formó parte años atrás de la banda francesa Bastard, que se alejó mucho de las tradiciones y las normas, adentrándose en un nebuloso mundo del post-rock y de la experimentación. Esto fue a finales de los años 90, y ahora a finales ya de la década, 10 años más tarde, vemos que hay cierto retorno. Como conclusión, disfrutamos muchísimo del concierto. Muy buen sonido y desde luego que una sensación de absoluto embargo. Buen sonido, encontramos también muchas sorpresas, muchos matices y sobre todo la capacidad de encontrar instrumentos no tradicionales dentro del mundo rock, sin que por eso digamos que suene mal. Realmente encajó maravillosamente el violín junto con otros instrumentos más propios del rock y consiguió, bueno, pues una sensibilidad y una sonoridad absolutamente destacable. Veremos cómo suena el disco que vino a presentar Das Lane y que será editado en primavera. Estaremos aquí también, como no, para compartirlo con todos vosotros. Pero hemos hablado mucho de post-rock y lo cierto es que no puedo evitar recuperar un disco épico. Rompió tradiciones en su momento. Era 1997 y una banda desconocida escocesa presentaba esto. Than words and wider than pictures. If someone said that Mark White is, are the stars, I would not object. If the stars had the sound, it would sound like this. The punishment for these solemn words can be hard. Can blood boil like this at the sound of a noisy tape that I've heard? I know one thing. On Saturday, the sky will crumble together. With a huge bang to fit into the day. Max nou. Hé, nou eerst je hem zo van schaam op hem hier weg. Dan moet je hem van zijn stip wel weer tot samen gaan. Oh, dan moet je het nu dan om het op. Oh, dan kan je het proberen als je aan het op man is nu niet was. Nee, maar dan moet je zorgen dat je taart niet meer die zon op mijn gaan schaam op. En dan liep wat. ¿Por qué esta música puede poner en trance a un ser humano en su existencia? ¿Por qué esta música es más grande que las palabras y más amplia que las imágenes? Si alguien dijera que Mogwai son las son estrellas, no tendría nada que objetar. Y si las estrellas tuvieran un sonido, sonarían así. El castigo por estas palabras solemnes puede ser duro. La sangre puede hervir así, con el sonido de este ruidoso compacto. Solo sé una cosa. Es sábado y el cielo caerá sobre nosotros. Así, con esta contundencia, es como Mogwai se inician esta aventura narrativa de vastas proporciones que solamente se entiende por el sonido. Corría 1997 y todavía la industria no había cambiado de la manera que lo ha hecho ahora. 10 años más tarde, Mogwai reeditaría en este Young Team, incorporando un segundo compacto con versiones inéditas y en vivo, reconociendo la enorme trascendencia que tendría este disco para la música en general. Un bajo atronador, como no se había oído antes en la industria, bautizaba un género que se vino a denominar el post-rock. Paisajes, atmósferas instrumentales en las cuales la voz tiene un peso minoritario, cambios de ritmo brutales. Encontramos dos grandes mastodontes dentro de este Young Team, dos canciones de más de 11 minutos de duración. Una de ellas, Like Herod, es absolutamente demoledora. Y la última canción del disco, Mogwai Fear Satan, recogen la contundencia de cambios de ritmo, desde los armónicos más tímidos y sutiles hasta la distorsión más brutal. Es Mogwai. Es la parte más orgánica de la música. Encontramos paisajes de distorsión que nos subyugan, momentos de calma y de repente convulsiones, mareas, clímax. Recorrer Young Team siempre nos ofrece alguna sorpresa en el camino. Es una sonoridad absolutamente gigantesca. Es una especie de montaña rusa de emociones como rara vez hemos podido sentir. Va mucho más allá del shoegaze. Es realmente un análisis de introspección dentro de la música. En los años 90 hubo una ola en esta dirección. Encontrábamos también a My Bloody Valentine, A Ride, You Are Lush, que han sonado por aquí en el puente en alguna ocasión. Encontrábamos el tímido aparecer de la electrónica, pero lo cierto es que con instrumentos de rock se consiguió bueno, pues mantener, y Mogwai mantuvieron esa identidad. Escenarios abstractos en los cuales el ruido se transforma en una masa. Es casi un impacto físico del que es muy difícil sustraerse. Ejemplo más de la crudeza de la música de Mogwai, Escuchamos antes Yes, I Am a Long Way Home y este Tracy. Es un ejemplo que nos ha gustado recuperar para un poco ilustrar los orígenes del post-rock como soporte al concierto de Jan Tiersen que os hemos narrado hoy aquí en El Puente. Ya tenemos aquí a nuestros compañeros del Amigo Desconocido y por tanto nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Os recordamos nuestra página web, nuestro blog, desde el cual podéis escuchar los programas y comentarlos. www.radioenlace.org/elpuente o directamente nuestro correo en jorge.lopez@radioenlace.org. Nada más, encantado de compartir la mañana del domingo con vosotros y nos escuchamos el domingo que viene.